La lengua de las mariposas. ¿Qué me quieres, corazón? Manuel Rivas. ¿Qué hay, Pardal? Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las mariposas. El maestro aguardaba desde hace tiempo que le enviasen un microscopio de los de la institución pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas, menudas e invisibles, por aquel aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiasmadas tuviesen el efecto de las poderosas lentes. La lengua de las mariposas es una trompa enroscada como muelle de reloj. No hay una flor que atrae, la desenrolla y la mete en el cádiz para chupar. Cuando llevas el dedo humedecido a un tarro de azúcar, a que sentís ya el dulce de tu boca como si la yema fuese la punta de la lengua. Pues así es la lengua de las mariposas. Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta y parar en flor como tabernas con barriles llenos de almíbar. Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando yo era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que se balandía en el aire como una vara de mimbre. Ya verás cuando vayas a la escuela. Dos de mis tíos, como muchos otros jóvenes, habían emigrado a América, pero no para no ir a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América para no ir a la escuela. De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a los 2 o 3 días, ateridos y sin hablar, como desertores de barraco de lobos. Yo iba para 6 años, y todos me llamaban Pardal, Gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban, pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos que no enredado en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, el que me puso el apodo "Pareces un pardal", es decir, Gorrión. Creo que nunca he corrido tanto como aquel verano anterior a mi ingreso a la escuela. Corría como un loco, a veces sobrepasaba el límite de la Alameda, y seguía lejos, con la mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. Ya verás cuando vayas a la escuela. Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran las amígdalas con la mano, la forma en que el maestro les arrancaba la jaeda del habla, para que no dijeran agua, o jato, o gracias. Todas las mañanas teníamos que decir la frase: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Muchos palos llevamos por culpa de Guadalajara. Si de verdad me queréis meter miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj en la pared, en la sala, con la angustia de un condenado. El día llegó con una claridad de delantal de carnicero. No mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo. El miedo, como un ratón, me roía las entrañas y me mié. No me mié en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Han pasado tantos años y aún siento la humedad cálida y vergonzosa resbalando por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre medio agachado con la esperanza de que nadie repasara en mi presencia hasta que pudiese salir a echar a volar por la Alameda. A ver usted, póngase de pie. El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que aquella orden iba para mí. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña de madera, pero me pareció la lanza de Abd Dekrim. ¿Cuál es su nombre? Pardal. Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me golpeasen con latas en las orejas. ¿Pardal? No me acordaba de nada, ni de mi nombre. Todo lo que yo sabía sido hasta entonces había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré hacia el ventanal, buscando con angustia los árboles de la Alameda, y fue entonces cuando me mié. Cuando los otros chavales se dieron cuenta, las carcajadas aumentaron y resonaron como latigazos. ¡Uy! Eché a correr como un locuelo con alas. Corría, corría. Como solo se corren en sueños cuando vienen detrás uno de los hombres del zanco. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro. Venir tras de mí. Podría sentir su aliento en el cuello, el de todos los niños. Como jauría de perros a la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco y la música, miré hacia atrás. Vi que nadie me había seguido, que estaba a solas con mi miedo, empapando de sudor y meos. El palco estaba vacío. Nadie parecía fijarse en mí. Pero yo tenía la sensación de que todo el mundo disimulaba, de que docenas de ojos censuradores me espiaban tras la ventana, y de que las lenguas murmuraban. No tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Mis piernas decidieron por mí. Caminando hacia el Sinaí, con una determinación desconocida hasta entonces, esta vez llegaría hasta Coruña, embarcaría de polizón en uno de los barcos que van a Buenos Aires. Desde la cima del Sinaí no se veía el mar, sino otros montes aún más pequeños y más grandes, con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de asombro y melancolía lo que logré hacer aquel día. Yo solo en la cima, sentado en la silla de piedra, bajo las estrellas, mientras que en el valle se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi busca. Mi nombre cruzaba la noche a lomos de aullidos de los perros. No estaba impresionado. Era como si hubiese cruzado la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando apareció junto a mí la sombra recia de Cordeiro. Me envolvió en su chaquetón y me cogió en brazos. Tranquilo, Pardal, ya pasó todo. Aquella noche dormí como un santo, bien arrimado a mi madre. Nadie me había reñido. Mi padre había quedado en la cocina fumando en silencio, con los codos sobre el mantel de hule, las colillas amontonadas en el silencio de concha de viera, tal como sucedió cuando murió la abuela. Tenía la sensación de que mi padre no me había soltado la mano durante toda la noche, y mi madre así me llevó, cogido como quien lleva un cerón, en mi regreso a la escuela. En esta ocasión, con el corazón sereno, pude fijarme por primera vez en el maestro. Tenía la cara de un sapo. Un sapo sonría. El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. Me gusta ese nombre, Pardal. Y aquel pellizco me hirió con dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando en medio de un silencio absoluto me llevó de la mano hacia su mesa y me sentó en su silla. Permaneció de pie y cogió un libro y dijo: tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso. Pensé que me iba a miar de nuevo por los pantalones, pero solo noté una humedad en los ojos. Bien, y ahora vamos a empezar un poema. ¿A quién le toca? Romaldo. Venga, Romaldo, acércate. Ya sabes, despacito y con voz bien alta. A Romaldo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy largas y oscuras, con las rodillas llenas de herida. Una tarde parda y fría. Un momento, Ronaldo. Romualdo. ¿Qué es lo que vas a leer? Una poesía, señor. Y como se titula, Recuerdo Infantil. Su autor es don Antonio Machado. Muy bien, Romualdo. Adelante. Con calma y en voz alta. Fíjate en la puntuación. El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piña, como niño que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y leyó en voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indiano de Montevideo. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía. De lluvia tras los cristales es la clase. En un cartel se representa a Caín, fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Muy bien, ¿qué significa monotonía de lluvia, Romaldo? Preguntó el maestro. Que llueve sobre mojado, don Gregorio. Primera parte. La lengua de las mariposas, Manuel Rivas, segunda parte. ¿Rezaste? Preguntó mamá, mientras planchaba la ropa que papá había cosido durante el día. En la cocina, la olla de la cena despedía un aroma amargo de naviza. Pues sí, dije yo, no muy seguro. Una cosa que hablaba de Caín y Abel. Eso está bien, dijo mamá. No sé por qué dicen que el nuevo maestro es un ateo. ¿Qué es un ateo? Alguien que dice que Dios no existe. Mamá hizo un gesto de desagrado y pasó la plancha con energía por las arrugas de un pantalón. ¿Papá es ateo? Mamá apoyó la plancha y me dirigió y me miró fijamente. ¿Cómo va a ser papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa bobada? Yo había oído muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esas cosas tremendas contra Dios. Decían las dos cosas: me cago en Dios, me cago en el demonio. Me parecía que solo las mujeres creían realmente en Dios. ¿Y el demonio? ¿Existe el demonio? Por supuesto, contestó mamá. El hervor hacía bailar la tapa de la cacerola. De aquella boca humeante salían varadas de vapor, gárgaros de espuma y verduras. Una mariposa nocturna revoloteaba por el techo alrededor de la bombilla que colgaba del cable trenzado. Mamá estaba enfurruñada como cada vez que tenía que planchar. La cara se le tensaba cuando marcaba las rayas de las perneras. Pero ahora hablaba en un tono suave y algo triste, como si se refiriese a un desvalido. El demonio era un ángel, pero se hizo malo. La mariposa chocó con la bombilla, que se bamboleó ligeramente y desordenó la sombra. Hoy ha dicho el maestro que las mariposas también tienen lengua. Una lengua finita y muy larga, que llevan enrollada como muelle de un reloj. Nos lo va a enseñar con un aparato que le tienen que enviar de Madrid. ¿A qué parece mentira eso de las mariposas tengan lengua? Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te ha gustado la escuela? Mucho. No pegan. El maestro no pega. No, el maestro Gregorio no pegaba. Al contrario, siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando todos se peleaban durante el recreo, él nos llamaba "parecéis carneros" y hacía que se estrecharan la mano. Después lo sentaba en el mismo pupitre y así fue como conocí a mi mejor amigo. Don Bodán. Grande, bondadoso y torpe. Había otro chaval, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla al que le hubiera zurrado con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandase a darle la mano y que me hubieran cambiado del lado del Don Badán. La forma que Don Gregorio tenía de mostrar muy enfadado era el silencio. Si vosotros no os calláis, tendré que callarme yo. Y se dirigía hacia el ventanal con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, descorazonador, como si nos hubiese dejado abandonados en un país extraño. Pronto me di cuenta de que el silencio del maestro era el peor castigo inimaginable, porque todo lo que él tocaba era un cuento fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después pasar por el Amazonas y la sístole y dístole del corazón. Todo conectaba, todo tenía sentido. Iba, lana, la oveja, mi frío. Cuando el maestro se dirigía hacia el mapa mundi, nos quedábamos atentos como si iluminase la pantalla de cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escuchaban por primera vez el relinchar de los caballos, el estampido del arcubús. Íbamos al lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por la nieve de los Alpes, camino de Roma. Luchábamos con palos y piedras en Monte Sapio, lugar emblemático de la provincia de Pontevedra, en el que, durante la Guerra de Independencia, las tropas gallegas derrotaron a las francesas, mandadas por el mariscal Ney, que lucharon contra Napoleón. Pero no todo eran guerras. Fabricábamos hoces y rejas de arado en la herrería del Incio. Escribíamos canciones de amor en la Provenza y en el mar de Vigo. Construíamos el pórtico de la gloria. Plantábamos las patatas que habían venido de América. Y a América emigrábamos cuando llegó la peste de la patata. Las patatas vinieron de América, le dije a mi madre a la hora de comer, cuando me puso el plato delante. ¿Qué iban a venir de América? Siempre ha habido patatas, sentenció ella. No, antes se comían castañas. Y también vino de América el maíz. Era la primera vez que tenía la clara sensación de que, gracias al maestro, yo sabía cosas importantes de nuestro mundo, que ellos, mis padres, desconocían. Pero los momentos más fascinantes de la escuela era cuando el maestro hablaba de los bichos, las arañas de agua inventaban el submarino, las hormigas cuidaban un ganado que daba leche y azúcar y cultivaban setas. Había un pájaro en Asturias que pintaba su nido de colores con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré, se llamaba Tilonorrinco. El macho colocaba una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra. De tal manera, mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y festivos que pasaban por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorrimos las orillas del río, las Gándaras, el bosque y subimos al monte Sinaí. Cada uno de esos viajes eran para mí como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro, una mantis, un caballito del diablo, un ciervo volante y cada vez una mariposa distinta. Aunque yo solo recuerdo el nombre de una a la que el maestro llamó Iris, que brillaba hermosísima posada en el barro o en el estiércol. Al regreso cantábamos por los caminos como dos viejos compañeros. Los lunes en la escuela el maestro decía: y ahora vamos a hablar de los bichos de Pardal. Para mis padres, estas atenciones del maestro eran un honor. Aquellos días de excursión, mi madre preparaba la merienda para los dos. No hace falta, señora, yo ya voy comido, insistía don Gregorio, pero a la vuelta decía: gracias, señora, exquisita la merienda. Estoy segura que pasa necesidades, decía mi madre por la noche. Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar, sentenciaba con solemnidad mi padre. Ellos son las luces de la república. La república, la república. Ya veremos dónde va a parar la república. Mi padre era republicano. Mi madre no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la iglesia. Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero a veces lo sorprendía. ¿Qué tienes tú en contra de Azaña? Eso es cosa del cura, que os anda calentando la cabeza. Yo voy a misa a rezar, decía mi madre. Tú sí, pero el cura no. Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que si no tenía inconveniente, le gustaría tomarle las medidas para un traje. ¿Un traje? Don Gregorio no lo toma mal. Quisiera tener una atención con usted. Y yo, lo que sé hacer son trajes. El maestro me miró alrededor con desconcierto. Es mi oficio, dijo mi padre con una sonrisa. Respeto mucho los oficios, dijo por fin el maestro. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año y lo llevaba también aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda camino del ayuntamiento. ¿Qué hay, Pardal? A ver si este año por fin podemos verle la lengua a las mariposas. Algo extraño estaba sucediendo. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los que miraban hacia adelante se daban la vuelta, los que miraban para la derecha giraban a la izquierda. Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco cerca del palco de la música. Yo nunca había visto a Cordeiro sentado en una banca. Miró hacia arriba con la mano de viceversa. Cuando Cordeiro miraba así, callaban los pájaros. Era que se avecinaba una tormenta. Allí el estruendo de una moto solitaria. Era un guardia con la bandera sujeta en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró para los hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó: ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo la moto, dejando atrás una estela de explosiones. Las madres empezaron a llamar a sus hijos. En casa parecía que la abuela se hubiese muerto otra vez. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero. Mi madre lloraba y hacía cosas sin sentido, como abrir el grifo de agua, lavar platos limpios, guardar los sucios. Llamaron a la puerta y mis padres miraron el pomo con desazón. Era Amelia, la vecina, que trabajaba en casa de Sánchez el indiano. ¿Sabéis lo que está pasando? En Coruña, los militares han declarado el estado de guerra. Están disparando contra el gobierno civil. ¡Santo cielo!, se persignó mi madre. Y aquí, continuó Amelia, en voz baja, como si las paredes oyesen, dicen que el alcalde llamó al capitán de carabineros, pero que éste mandó decir que estaba enfermo. Al día siguiente, no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana, todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de repente hubiese llegado el invierno y el viento arrasara a los gorriones de la Alameda como hojas secas. Llegaron tropas de la capital, ocuparon el ayuntamiento. Mi mamá salió para ir a misa y volvió pálida, entristecida, como si hubiese envejecido en media hora. Están pasando cosas terribles, Ramón, oí que le decía, entre sollozos, a mi padre. También él había envejecido, pero aún parecía que hubiese perdido toda voluntad. Se había formado en un sillón y no se movía, no hablaba, no quería comer. Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón, los periódicos, los libros, todo. Fue mi madre la que tomó la iniciativa durante esos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a misa. Cuando regresaron dijo: «Venga, Moncho, que vas a venir con nosotros a la Alameda». Me trajo la ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo con voz muy grave: «Recuerda esto, Moncho, papá no era republicano, papá no era amigo del alcalde, papá no hablaba mal de los curas, y otra cosa muy importante, Moncho, papá no le regaló un traje al maestro». «Sí que se lo regaló». «No, Moncho, no se lo regaló. ¿Has entendido? No se lo regaló». «No, mamá, no se lo regaló». Había mucha gente en la Alameda, todas con ropa de domingo. También habían bajado algunos grupos de la aldea, mujeres enlutadas, paisanos viejos con chaleco y sombrero, niños con aire asustado, procedidos por algunos hombres con camisas azul y pistola al cinto. Dos filas de soldados abrieron un pasillo desde la escalinata del ayuntamiento, donde unos camiones con remolques entoldados, como los que se usan para transportar el ganado en las ferias grandes. Pero en la Alameda no había el bullicio de la feria, sino un silencio grave de Semana Santa. La gente no se saludaba, ni siquiera parecía reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entreabrió la puerta y recogió al gentío con la mirada. Luego abrió del todo e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardias, salieron los detenidos. Ahí iban atados de pies y manos en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, los del sindicato, el bibliotecario del Ateneo, Resplandor Obrero, Carlin Charlie, el vocalista de la orquesta Solivida, el cantero al que llamaban Hércules, padre de Tom Bodan, y al final de la cordada, chepudo y feo como un sapo, el maestro. Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la alameda como petardos. Poco a poco la multitud fue saliendo un murmullo que acabó imitando aquellos insultos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! ¡Grita tú también, Ramón! Por lo que más quiera, grita. Mi madre llevaba a papá cogido del brazo como si lo sujetase con todas sus fuerzas para que no desfalleciera. ¡Que vean que gritas, Ramón! ¡Que vean que gritas! Y entonces oí como mi padre decía, ¡traidores! Con un hilo de voz. Y luego cada vez más fuerte, ¡criminales! ¡Rojos! Soltó del brazo de mi madre y se acercó a la fila de los soldados, con la mirada enfurecida hacia el maestro, asesino, anarquista, come niños. Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente, pero él estaba fuera de sí, cabrón, hijo de la mala madre. Nunca le había oído hablar así y llamar así a alguien, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. Su madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho? Recuerda eso. Pero ahora se volvía hacia mí enloquecido y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. Grítale tú también, Moncho, grítale tú también. Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños corriendo detrás tirando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo en medio de la alameda, con los puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia. Sapo. Tilonorrinco. Iris. Tantas veces amor te ha percibido, na terra tanta guerra, tanto engaño, tanta necesidad de aborrecida, onde pode acollerse un fraco humano, onde terá seguro a curta vida, que nos arme indigno seu ser contra un bicho da terra tan pequeno. O puro amor con fuerza crua, que os corazones humanos tanto briga, deste causa molesta a muerte sua, como si fuera perfida enemiga, si desenfero amor que se detuva. Lágrimas tristes se mitiga, e porque queres áspero e tirar, tuas aras bañar en sangre o mar. Thank you. acento de teus anos collendo doce fruto naquel engano da alma ledo e cego que a fortuna non deixa durar moito nos audosos campos do mundo. Hermosos ollos nunca enxuto aos montes ensinando e a servilla o nome que no peito escrito tiña. Seu da misera e mesquilla que despois de morta foi raíña. La música que escuchamos fue la primera, Cristina Patos, una gallega, y se fue, la canción se llama Alalá Muñeiras. La segunda canción que estuvo dentro de esta de este cuento de La Lengua de las Mariposas fue una muñeira de chanta de la banda Milla do Iro. Y la tercera, desde la misma banda Milla do Iro, se llama Inés. Bueno, esto fue Que Punk Rock. Ahí los dejo y hasta la próxima. Chao. El año revolución. A nadie le pedimos permiso para existir. A nadie le pedimos permiso para continuar transmitiendo nuestro pensamiento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no admitimos que el Estado concesione el derecho a la libertad de expresión. Tampoco aceptamos que sean los señores del dinero los únicos que puedan utilizar un bien social solo porque pueden comprar el derecho de volver en mercancía a las ondas hertzianas. Revolucionando. La que huelga radio. La que huelga radio.